de todo. Deja que te ame despacio, que te va a gustar a mi modo. Mi compromiso es quererte y quererte estoy sintiendo. Déjame amarte un poquito y lo demás déjalo al tiempo. No te preocupes qué va a pasar cuando te quiera. No te preocupes, todo irá bien cuando tenga junto a mí tu piel. Estás al norte y estás al sur, estás viviendo en mi corazón. Eres oriente y eres poniente, eres mi sueño más imponente. Mi compromiso es quererte y quererte estoy sintiendo. Déjame amarte un poquito y lo demás déjalo al tiempo. Déjate querer tantito, que el tiempo lo puede todo. Deja que te ame despacio, que te va a gustar a mi modo. Mi compromiso es quererte y quererte estoy sintiendo. Déjame amarte un poquito y lo demás déjalo al tiempo. No te preocupes qué va a pasar cuando te quiera. No te preocupes, todo irá bien cuando tenga junto a mí tu piel. Estás al norte y estás al sur, estás viviendo en mi corazón. Eres oriente y eres poniente, eres mi sueño más imponente. Mi compromiso es quererte y quererte estoy sintiendo. Déjame amarte un poquito y lo demás déjalo al tiempo. Mi compromiso es quererte y quererte estoy sintiendo. Déjame amarte un poquito y lo demás déjalo al tiempo.